Chubut. La obra social de los y las trabajadoras estatales de Chubut depende de un ente que reúne los aportes previsionales y con el que se pagan las jubilaciones, entre otras cosas. Este martes 16 de julio por la mañana, a más de 10 días de comenzado el mes, los y las jubiladas siguen sin cobrar su sueldo y por eso decidieron entregar una nota en ceros y realizar una permanencia. Leo Pi, secretario general del Sindicato Docente de Chubut, acompañó a los jubilados actives y esto nos contaba sobre Ceros, el ente que regula las jubilaciones y que es la obra social de los y las trabajadoras estatales. El Instituto de Seguridad Social y Seguros es la entidad que se encarga, digamos, de la situación social, entre otras cosas, de lo que tiene que ver con las jubilaciones. También depende de él Ceros, que es nuestra obra social, creada en el año 1976, la obra social obligatoria para todos los trabajadores en ejercicio y retirados de la provincia del Chubut, digamos, para lo que tiene que ver con la administración pública. Es en ese sentido en que se está dando un atraso en el pago de haberes a jubilados, que los jubilados hayan elegido ese lugar como el lugar donde se desarrollan sus protestas, ¿no? Básicamente por ser ese el ente gubernamental que nuclea su sector, o digamos administrativamente su sector. También charlamos con les jubilades actives que realizaron la permanencia este martes 16 de julio. Hola, soy Daniel Duré, estamos acá con un grupo de jubilados y jubiladas en la sede de Cero. Vinimos hoy a la mañana a consultar las razones por las que no percibimos nuestros haberes y el estado de la obra social que no está funcionando bien, como todos saben. Labramos un acta donde quedó sentado nuestra preocupación y nuestro deseo de que, si esto continúa, vamos a tener que iniciar algunas medidas legales que nos puedan asistir en nuestro derecho. Y la subdelegada nos ha expresado que no tiene información ni de fecha de pago ni de las razones por las que no se realiza el pago, porque los haberes de todo el mundo se retiene para la jubilación y se desconoce el estado de la caja, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Estamos ahora decidiendo si nos quedamos o iríamos y volveríamos mañana por una respuesta. Sí, nos encontramos en asamblea los jubilados, representantes de diferentes, no solo docentes, jubilados de la provincia del Chubut, empleados provinciales que al día 16 de julio no cobramos nuestro sueldo. Además de tener serios problemas con la obra social, estamos esperando cobrar, y lo más terrible de todo es que no tenemos ni fecha posible ni fecha probable, y no existe una información concreta de cuándo nos abonarán nuestros haberes. La subdelegada dice que no desconocer los motivos y la fecha posible de pago, así que nosotros estamos acá en asamblea definiendo acciones para seguir y ver qué otras acciones realizar por el incumplimiento del pago en tiempo y forma y iniciar acciones legales. Esto está sucediendo en toda la provincia. Nos declaramos en situación de emergencia. Hay casos de compañeros que tienen problemas de salud, que no pueden usar la obra social porque está cortada y no pueden pagarla hasta hacerlo devuelto porque no han cobrado. Por lo tanto, se genera una situación de absoluta vulnerabilidad para con nosotros. Le pedimos al gobierno atención y exigimos el pago inmediato de nuestros haberes y la recuperación de nuestra obra social, que no debería por qué tener ningún desfasaje económico, porque recibe el aporte, o sea, cada un jubilado, cada un pasivo, recibe el aporte de 3 activos, o sea, de 3 personas que están aportando a la caja, al igual que lo hacemos nosotros todos los meses. Así que, manifestamos nuestra absoluta preocupación y exigimos el pago inmediato. Radio Participativa, Radio Popular,